¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Se madruga por lo que me dijo ayer. Sí, madrugo generalmente sí. Ya después de las 6 ya estoy en movimiento. Hay que trabajar un poco temprano. Bueno, siempre es un gusto hablar con usted, Viana. Tuvimos oportunidad de entrevistarlo muchas veces cuando el tema era Didi. Correcto. Viana, usted era fiscal y dígame el motivo, que no sabemos mucho, de su renuncia. Usted decía que los fiscales perdían la independencia y la consulta es porque ahora, bueno, toma connotación porque hay una prácticamente revocación del fiscal general Jorge Díaz sobre dos fiscales de Colonia por el caso Moreira. No sé si fui claro. Sí, correcto. Bueno, nosotros, siendo fiscales, ya veníamos denunciando esa violación de la independencia. La habíamos denunciado en el pasado, en la época, hoy vi alguna noticia en algún diario de la época de otro fiscal de corte, del doctor Peri Valdés, que también intentó violar la independencia de los fiscales y terminó siendo sumariado, y luego separado del cargo. Nunca se supo bien cómo fue desvinculado, pero lo cierto es que fue sancionado por violar la independencia de los fiscales. Ahora se está reeditando eso desde hace un buen tiempo, desde que asumió en el año 2012 el doctor Jorge Díaz, que vino para eliminar la independencia de los fiscales. Claro está que él vino con ese propósito, entre otras cosas, sacarse de arriba al fiscal Viana, que era un fiscal incómodo, porque siempre estaba inquiriendo sobre los temas, no solo sobre los temas medioambientales, sino aquellas cosas que justifican algunos problemas ambientales, como los contratos de inversión, a los cuales yo siempre he calificado de contratos corruptos, ¿no? Contratos por los cuales todo el Estado se pone al servicio de empresas privadas, y lo vemos claramente en estos tiempos con UPM, lo vimos en el pasado justamente con Aratirí. Eso provocaba una incomodidad. Bueno, en determinado momento me hizo un sumario, posteriormente me trasladó a una fiscalía de adolescentes para que yo no pudiera intervenir más en esos temas a los que le hacía mención. Eso fue en el 2015. Y finalmente, con el advenimiento del nuevo código, yo había expresado, y así cumplí con mi palabra, de que el nuevo código suponía, junto con las leyes de fiscalía, suponía la eliminación total de la independencia de los fiscales, ahora ya por ley, ¿no? Y eso iba a hacer que yo no fuera más fiscal. Es más, el nuevo código suponía otras cosas, que suponía ir a un proceso penal corrupto, un proceso penal que violaba todas las normas constitucionales, todas las garantías constitucionales. Entre otras, hacía desaparecer al derecho penal como un derecho público y el derecho penal pasó a ser un derecho negociable, como una suerte de derecho comercial, casi se puede decir, donde uno ve pactos, donde se hacen distintos tipos de intercambios, ¿no? Bueno, todas esas circunstancias me motivaron que el 1 de noviembre del 2017 yo presenté renuncia al cargo de fiscal. Y de alguna manera el propósito, uno de los propósitos por los cuales el fiscal, con los que venía el fiscal Díaz, se concretó exitosamente para quienes no querían que el fiscal Viana estuviera más en el Ministerio Público. A ver, vamos a sacar a Viana y a Díaz. Vamos a poner a Pérez de fiscal general y vamos a poner a Rodríguez de fiscal discordante. Sí, correcto. Acá hay temas, hay figuras o hay personas. No, mire, ni figuras ni personas, le diría yo. Acá hay algo institucional, algo orgánico, algo que responde a Es un... decir, va más allá de la persona. Exactamente, va más allá de las personas. Obviamente que cuando se eligen las personas, se la eligen en función de eso orgánico político que se quiere. Buena la pregunta suya, porque a veces es difícil distinguir los dos planos. Pero cuando se dijo por parte de la política uruguaya y se votó por unanimidad las leyes de la fiscalía y las leyes, porque son un conjunto de leyes del nuevo código, siempre se las votó por unanimidad. Pero previo a eso, se había votado la designación de Díaz también por unanimidad, en el 2012. Entonces, 2012, 2015 son las leyes de fiscalía, 2017 entra en vigencia el nuevo código. Eso es un plan preconcebido. Elegimos a una persona que sea capaz de violar la independencia de los fiscales. Le damos superpoderes para que viole la independencia de los fiscales. Es decir, hay una línea, coordinada de ideas, ¿no? No se designó a una persona como había para designar, por ejemplo, el doctor Gutiérrez, que era el fiscal más antiguo, que no iban a violar la independencia de los fiscales. ¿Queremos violar la independencia de los fiscales? Plan preconcebido por el espectro político uruguayo, en parte a pedido de los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos, designamos una persona apta, capaz, que tiene todas las capacidades para violar la independencia de los fiscales. Ya había pasado con Peri, ¿no? Estamos en un tema personal, Jorge Díaz. No, acá no son planos personales. Ya le digo que en el pasado, en el gobierno de Sanguinetti, segundo gobierno de Sanguinetti, en el año 97, se hizo lo mismo. Se designó una persona que también era juez, porque en esto hay una cosa muy interesante. Y la expresión que se la tome al estilo gauchesco, ¿no? Cuando se quiso montar a los fiscales, se eligió un juez. Peri Valdés en aquel momento, Jorge Díaz en los tiempos actuales. ¿Por qué? Y porque los jueces siempre envidiaron la independencia de los fiscales. Los fiscales tenían más independencia que los propios jueces. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y esto es histórico, ¿no? Me remonto quizás a 40 años atrás o más. Entonces, cuando se quiso violar la independencia de los fiscales, se trajo un juez para violar la independencia de los fiscales. En el caso de Jorge Díaz, se le dieron además un conjunto de superpoderes que hacen que él sea la palanca que decide a quién se mete preso y a quién no se mete preso en el Uruguay. Fíjese el poder que tiene. Están así, Viana. Sin duda. Y le explico muy sencillamente por qué. Porque con las leyes de fiscalía se creó esa institución Fiscalía General y se puso a la cabeza de esa un solo individuo, a ese fiscal general. Hay una arquitectura, diríamos, casi que del mal. Por supuesto, ¿sabe cómo lo llamamos nosotros? Pero me parece muy buena su acotación. Nosotros lo llamamos una ingeniería jurídica. Obviamente, yo tengo una hermana que es ingeniera, no tengo nada contra los ingenieros. Pero cuando ingeniería y derecho se juntan, casi uno puede decir que lo que hay es astucia, es un ardid, es una estafa, ¿no? Nos hicieron creer que esto iba a dar más independencia y todo lo contrario, los fiscales no tienen ninguna independencia, por ejemplo. Es decir, Diana, si uno revisa la historia, digo dos casos puntuales, sí, habrá muchos más. Siempre el sistema político, y no quiere decir que no sean democráticos, trata de tener a la justicia lo más controlada. Los argentinos decían en la era Menem, cuando modificó la Suprema, los miembros de la Suprema Corte de Justicia decían Menem quiere tener la justicia en un puño. Sí, correcto. Ya lo había hecho antes Roosevelt en los Estados Unidos, también haciendo modificaciones y toda esa ingeniería que usted dice. ¿Esto puede ser similar, Viana? También se intentó por parte del poder político más allá de cada sector tener el control de la justicia. Sí, sin duda. Yo digo que con esta creación de este cargo del fiscal general, lo que sea, como bien dijo usted, sea Díaz, sea Pérez, sea Rodríguez, lo que quiere el gobierno de turno, por eso todos los gobiernos están de acuerdo, todos los partidos están de acuerdo, es tener la llave para abrir o cerrar la puerta a los juzgados. Es así, por eso se creó el nuevo código, porque usted hoy no puede llevar ningún asunto penal directamente al juez. Tiene que llevarlo a través de esta institución llamada Fiscalía General. De eso se trata el nuevo código. Entonces, cuando eso ocurre, usted le da un poder enormísimo. Mire, el fiscal Jorge Díaz es el funcionario público en la historia del Uruguay con más poder. No ha habido nadie con tanto poder en la historia del Uruguay desde 1830 a nuestros días. Ahora, yo ahí cuestiono. Primera un poder cosa, peligroso por lo que usted absolutamente, dice. Absolutamente, y a eso iba. Es peligroso por este sentido. El concepto de república, que está muy emparentado con el concepto de democracia al cual usted citaba, aunque no es exactamente lo mismo, pero el concepto de república involucra, entre otras cosas, la separación de poderes. Pero también involucra. En el liceo, yo decía ayer, en el liceo nos enseñaban nuestros profesores, yo no estudié derecho, pero nos decían. En la democracia, en la república, el voto legitima y la independencia de poderes garantiza el valor republicano. Excelente concepto. Espero que en el liceo, en la escuela y en los liceos se siga enseñando ese concepto, porque es lo único que nos da esperanza de que la gente pueda a veces entender estas cosas tan complicadas, porque si hablamos de una arquitectura y de una ingeniería, estamos hablando de cosas muy complejas, muy difíciles de entender. por cualquier ciudadano, incluso por los abogados, ¿eh? Mire que todavía muchos abogados no se han dado cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora, es cierto, la separación de poderes, la independencia de cada uno de los funcionarios, de los jueces y de los fiscales, son lo que aseguran la existencia de una república. Y en definitiva, la república asegura la existencia de una democracia. Porque de nada vale que usted vote por una cosa y luego eso se distorsione porque se llevan por delante las garantías establecidas en la Constitución. Entonces, lo que se hizo con este mecanismo, con esta arquitectura, con esta ingeniería, lo que se hizo fue hacer desaparecer esas garantías. Entre otras, la independencia, entre otras, ¿no? La independencia de los fiscales. Se quiere tener un dominio absoluto sobre las decisiones de los fiscales porque eso es lo que da el dominio absoluto sobre la justicia. Se domina a los fiscales para terminar dominando las decisiones judiciales. Se fue por un camino indirecto. Se fue por un camino tomado como una copia de lo que sucede en el proceso penal norteamericano, donde, por ejemplo, yo siempre menciono a Bobby Kennedy. Bobby Kennedy, antes de ser candidato a presidente, antes de que lo mataran, siendo candidato a presidente, fue jefe, fue procurador general. Fue el jefe Y fue del procurador general en la presidencia de John Kennedy, su En la hermano. presidencia de John Kennedy, muy conocidos los episodios aquellos muy sospechosos de la muerte de Marilyn Monroe, que siempre se ha dicho que quizás hayan sido ordenados por el propio Bobby Kennedy, ¿no? Pero bueno, esas son de los misterios que algún día se develarán o no. Pero lo cierto es que yo siempre hago mención a ese caso para dar la trascendencia que tiene el cargo. El procurador general en Estados Unidos es elegido directamente por el presidente de los Estados Unidos y es el jefe del Departamento de Justicia, después del Departamento de Estado, el departamento más importante. Ahora, el Departamento de Justicia norteamericano es uno de los que ha promocionado este nuevo proceso penal en toda América, desde América Central a América Latina. Entonces, lo que se hizo fue una mala copia del proceso americano, a pedido. Las dos embajadoras anteriores de Estados Unidos estaban permanentemente preocupadas, convocándolo a Díaz y a un conjunto de fiscales a la embajada para que le explicaran cómo iba esto de la aplicación del nuevo código, incluso antes de que entrara, mucho antes que entrara en vigencia. Bueno, eso marca. Si usted le pide el pasaporte al doctor Jorge Díaz, yo no sé cuántas idas a Washington tendrá de acá a 15 años atrás, o más, de aquí a 20 años atrás, porque también es otra cosa cierta. Estas personas, volvemos al plano personal, son preparadas por el plano orgánico, digamos, político, orgánico y todavía internacional, son preparadas para poner en práctica esta arquitectura, esta ingeniería perversa de la que estamos hablando. Ahí está. Así que al fiscal de ahora sí volvemos a Jorge Díaz, el hecho concreto, porque claro, esto es suspicacia, los frentistas dicen, ah, claro, me ponía el mensaje allá, dice, esto solo se vio en la dictadura cuando querían ahora algunos sectores políticos de la coalición que gobierna destituir a Díaz porque, bueno, le iba a levantar iba a desarchivarlo, que archivaron dos fiscales de Colonia, por eso es la consulta en el tema concreto del intendente Moreira. Sí, el Frente Amplio es lógico que defienda, porque Jorge Díaz viene del Partido Comunista. Entonces es muy lógico que el Frente Amplio salga a defender a una persona que viene de las mismas entrañas del Frente Amplio. Eso me parece que está dentro de lo lógico. En la dictadura no hubo situaciones de violación de la independencia como tan groseras como las que ha realizado Jorge Díaz. Pero ese es otro problema que habría que analizar con mucho detalle. Sí, Ahora, totalmente. lo que sí es cierto, es decir, a mí no me sorprende que Constanza Moreira salga a defender, por ejemplo, a Jorge Díaz. No me sorprende. Cierto que Constanza Moreira en su momento, a partir de haber escuchado a quien habla, a Enrique Viana, dijo que le estábamos dando, en el Parlamento, ¿no? Que cuando se votaba una de estas leyes, le estamos dando demasiado poder a un solo funcionario, dijo. Igual levantó las dos manos después para votarlo, ¿no? Pero dejó ahí una piedrita tirada por ahí, por las dudas, ¿viste? Vio cómo es, ¿no? Los políticos siempre cubren varios plenos, varios lugares. Bueno, pero a mí lo que sí me sorprende es la actitud del Partido Nacional. Mejor dicho, no me sorprende, pero bueno, yo creo que al ciudadano le debería Pero el sorprender. Partido Nacional votó también este código del proceso penal. Votó a Díaz. Por ejemplo, Larrañaga fue uno de los que lo votó, siendo senador. entre otros, pero todo el Partido Nacional lo votó a Díaz, votó las leyes de fiscalía, ayudó a redactar las leyes de fiscalía, el diputado Pablo Abdala tuvo una cooperación muy importante en las leyes de fiscalía, votó el nuevo Código del Proceso Penal, también cooperando con el, me acuerdo, con el senador Heber y algún otro senador allí en la vuelta, el senador Camín también. Bueno, con Pedro Bordaberry también ayudando a redactar las normas. Yo le digo esto a la gente, porque es que, claro, la gente no va a buscar las versiones taquigráficas. A mí me cuesta encontrar las versiones taquigráficas. Pero bueno, y después todos levantaron la mano y votaron. Entonces no nos debería sorprender. Antes de asumir, hubo dos ministros, García y Larrañaga, ministro de Defensa y ministro del Interior, que antes de asumir, antes del primero de marzo, fueron a rendirle pleitesía al fiscal general Jorge Díaz a sus oficinas, en lugar de esperar a asumir como funcionarios públicos que son y citarlo a Díaz a los despachos de los ministerios. No, fueron ellos antes. Entonces uno, yo hago últimamente lo que llamo un ejercicio de la duda. Quiero que el ciudadano tome y reflexione a partir de la duda. ¿Qué tenían? ¿Por qué ese matrimonio del Partido Nacional con un congénero del Partido Comunista? ¿Por qué Constanza Moreira y Luis Lacalle Pou están de acuerdo en defender a este fiscal general? Y yo le diría, que quieren tenerlo, si les toca, el que le toque, tenerlo en un puño. Correcto, pero hay dos razones. Una es esa que usted dice, muy importante. Y otra, yo le diría que si alguien pudiera hacer una especie de imagen, estas que se hacen muchas veces por las redes, con Constanza Moreira y con Luis Lacalle Pou, y atrás flameando la bandera de Estados Unidos. Es decir, es eso lo que está pasando. Hay una imposición que viene de afuera, y hay, lo que usted dijo, una conveniencia hacia adentro de poder dominar las decisiones de la justicia. Terrible, ¿no? Terrible, la verdad que... Así que al fiscal solamente lo puede destituir el presidente de la República. No. No, es más complejo. En la época de Pery Valdés, a los fiscales, a todos los fiscales, para designarlos se necesita propuesta del Poder Ejecutivo y veña de 3/5 de los integrantes del Senado para designarlos. Para destituirlos, en la época de Pery Valdés, por ejemplo, se precisaba mayoría simple, como cualquier funcionario público. Jorge Díaz tenía miedo que le pasara lo que le pasó a Pery Valdés. Entonces promovió una ley, la ley que terminó siendo la ley orgánica de la Fiscalía, la 19.483, para que para destituirlo a él hubiera que tener 3/5, no mayoría simple. ¿Qué pasó? El gremio de fiscales, con lógica, protestó y dijo, bueno, para nosotros también. Bueno, lo que salió en definitiva, vio cómo salen las leyes a veces transadas y pactadas en el Parlamento, para destituir hoy a los fiscales se necesita 3/5. Entonces, no es tan sencillo destituirlo. Yo diría que es casi imposible destituirlo al fiscal Jorge Díaz. Porque... Es casi imposible, dice usted, Viana. Ah, sí. Sí, mire, acabo de ver recién que Mieres, cosa que no me extraña, porque Mieres en su momento, el partido de Mieres apoyó a Pery Valdés, ahora salió a apoyar a Jorge Díaz. Entonces, basta que... Claro, Mieres ahora no tiene gente en el Senado, pero en el pasado sí lo tuvo. Pero basta que uno o dos... de los integrantes de la coalición no estén de acuerdo y no se consiguen los votos. Es más, el Partido Nacional salió a defender al fiscal de corte. Entonces, ¿qué? No podemos esperar que exista ningún mecanismo de destitución. Pero más allá de este tema de Moreira, digo que podrá tener razón, yo no entro a hacer un juicio de valores, digo, es muy preocupante, digamos, no le gusta la actitud del fiscal que defendió a Rodríguez, vamos a desactivar eso y vamos a cocinarlo. Sí, además es muy grave. Claro, es muy grave, pero además hay lo que se llama el sistema de premios y castigos. Si usted hace lo que el fiscal general quiere y nunca se sabe mucho qué es lo que quiere, entonces usted tiene que ir a preguntarle, señor fiscal general, ¿qué hago en este caso? Y si por las dudas hay un fiscal independiente que hace algo o se olvidó de consultarlo a Jorge Díaz, viene la sanción. Ah, le hago una investigación administrativa cuando no hay falta. Porque lo peor es que le hacen una investigación administrativa a una persona que no cometió ninguna falta administrativa. Entonces, pero eso se mira como una sanción. Es un juego, lo que se llama habitualmente el juego de los premios y castigos. Este hombre lo administra de esa manera y manda una imagen al resto de los fiscales. ¿Cuál es la imagen al resto de los fiscales? Opa, antes de decidir en algún caso importante, ¿no? Cuando es, perdónenme la expresión, a mí no me gusta usarla, pero la tengo que usar para que la gente la entienda. Cuando se trata del picherío, ah, dale que va, el picherío, meterlo preso sin prueba, como me pasó ayer en un asunto. Donde a mi cliente lo metieron preso sin prueba, ¿no? Y le están amenazando con una pena altísima. Ahora, cuando se trata de estos casos importantes para la política, ¿no? Ahí hay que consultar a Jorge Díaz, a ver qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que genera este buen señor. Un mecanismo muy de... Muy bien, se nos fue el tiempo, bien, le agradezco infinitamente. Pero yo como ciudadano, esta es mi visión subjetiva. Usted decía Jorge Díaz, y todos sabemos, viene del Partido Comunista. Viniendo de un partido totalitario, digo, es muy riesgoso, y a mí me despierta dudas y sospechas que alguien así, con esa concepción ideológica, pueda administrar justicia en un país republicano. Absolutamente de acuerdo con usted. Pero los blancos y los colorados lo votaron. Seguramente conversaríamos mucho más. Y después me lo dejo pendiente para un futuro. Futura va a ser la semana que viene hablar de UPM2, lo que está pasando con el tren, que es terrible, se están cayendo las casas. Así que lo invito para la semana que viene, le doy otra llamadita y coordinamos. Con todo gusto. Un cordial saludo y gracias por aclararnos todo este tema. Por favor, a las órdenes, gracias, muy, muy amable. Hasta luego, ahí estaba entonces el doctor Enrique.